que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Yo sigo vacilando, no me estás olvidando, no me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, no me estás olvidando, no me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Y te derrumbo, María Lola y no, póngale vida a los que huele a muerto. Y aquí mando yo. Los niños mí presentan Héctor Ford. María Lola, vete, que yo soy perro óptico, no siete. Yankee, yo. Donnie Tum Tum, la verdadera esencia, los presidentes.